Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Cine en tres dimensiones. Un peligro latente. ¿Por qué? Porque sí, señor. Escúcheme, es muy peligroso. Es la última moda. Es la última moda, pero... Está de moda. Ahora lo van a obligar a hacer película en 3D. Pero como usted un sabe pelotero. Cuánta gente se lesiona, se desmaya. Sí. Primero, una señora de edad no lo puede ver. No. No, ¿por qué no? Una vieja va a ver, ahí se sienta, se cree que se le viene el tren encima y le agarra un patatús y queda seca ahí. No, no. ¿Sabes cuántas viejas sacan desmayadas de los cines? ¿Cuántas? Cada vez. No sé, le estoy preguntando. No, señor, no lo sé yo tampoco. ¿Cree que me lo iba a decir usted? Aparte, no. Hay muchas de las escenas que están específicamente hechas para que rinda más el 3D. Claro. Por ejemplo, le tiran un tenedor y el tenedor sí, le viene encima. Sí, para que la gente se agache. Sí. A veces no la se gente, justifica. Usted ve, mira a la gente sin mirar la película y están todos agachándose. Sí. Todo el tiempo agachándose. ¿Pero toda la película? Toda la película, va de agachada en agachada, como tantos de nosotros. Sí. Tiran cosas solamente por tirar. Sí. A veces vio que el guión no lo pide, pero igual no, ponen está, cosas están hablando tira. De cualquier cosa y el tipo tira una albóndiga. Sí. Nada más que para... Ahora, yo nunca lo vi porque me da mucho miedo, en principio. Sí. Me da muchísimo miedo. ¿Por qué le va a dar miedo? No, a mí, por a lo mí que también, acabo eh. de decir. A mí ya me da miedo normal. La película, por ejemplo. Claro. Ya cuando es tridimensional me da mucho más miedo. Yo llego hasta lo normal. Tridimensional no. Imagínese esas películas de tanta violencia que hay, que aparece un monstruo. Un tipo electrónico. Saca las entrañas a uno. Salta y ya se agarra las entrañas y las tira y te las pega. Y sí, salpica y miedo, miedo, me da miedo. Y bueno, pero si va eso al cine, las películas de terror. Salpican sangre en 3D. Ay, qué feo. Prohibición, para mí prohibición. No, ¿cómo lo además... ¿Cómo se hacen las películas en 3D? Porque yo no las entiendo. ¿Están ahí los tipos? ¿Cómo es? No, no están ahí, señor. Es su gestión. No se ve nada en realidad, pero vos crees que sí. Como la New Age. No es... Vos deseas tanto una cosa que te parece que se cumple. No es ningún... No, qué barbaridad eso, ¿eh? Igual que la homeopatía. Si les parece, ¿qué tal? Pues psicoanálisis. No siga también, el periodismo deportivo y así. La explicación técnica, muchachos, es la siguiente. ¿A ustedes les van a dar un anteojo o un par de anteojos? Ah. Dos anteojos. Uno para usted y otro para su señora. En la entrada del lugar, el anteojo tiene un ojo rojo. El otro ojo, azul. No, ¿en serio? Sí. Pero ¿y cómo? Y después te lo llevas para tu casa. Pero eso es caro, un par de anteojos. No. Hoy devuelve. En día debe estar casi 40 pesos. Sí. Al menos lo que uso yo. Sí. De tal forma que ustedes se ponen el anteojo y van a tener un ojo mira rojo, el otro ojo mira azul. Se confunde. Ve todo como la camiseta de San Lorenzo, va, básicamente. Eso cuando mirás la película, te parece que todo se te viene encima. Solamente lo rojo y lo azul. Ah. Creo yo. No es así. Bueno, ya, no. Para mí sí. Entonces, no, para luego. Mí... Me retiro, azul se queda en el fondo y lo rojo se te viene encima. Para mí, porque uno tiene un ojo para lo que se viene encima y el otro para lo que se queda. No es así. A mí sí, sí. Como la lengua, que vos tenés la lengua, la punta es dulce y el fondo amargo. Muy bien, en el ojo es igual. Eso podría ser. Hay un ojo para lejos y otro para cerca. No, es que... Es así la naturaleza humana. No es así, señor. Lo que sí hemos tomado los recaudos, yo tengo cine 3D. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le... ¿Usted? Sí. ¿Y cómo no lo dijo antes? No sabíamos. ¿Es propietario? Sí, señor. De los 90, de cada 100 cines, 90 son míos. Perdón. ¿Usted se llama IMAX? Me dicen. Muy bien. Y nosotros hacemos los anteojos, los esterilizamos antes. Porque eso es lo que yo le iba a decir. Bárbaro. Yo los anteojos me los llevo para mi casa, ¿no? No, señor, los tienes que devolver. Se devuelve. ¿Cómo me voy a devolver? Miserable, un anteojo de porquería. Los mismos patobicas de acá de la radio están en la puerta del cine haciéndole así. Escúcheme, dámelo. Y si antes El tipo que se pone los anteojos antes tiene, andá a saber qué podredumbre. No. Conjuntivitis. Conjuntivitis. Por parte baja. Sí. Conjuntivitis. Se pone el anteojo. Me pongo así, me saco los anteojos y me saqué los ojos también. Se me viene. No. Empieza a llorar inmediatamente con el virus. Nosotros lo esterilizamos. Un año de cine en tres dimensiones, tenés toda la población enferma de andar a saber qué cosa. No, una señor. Epidemia, una pandemia. Una pandemia. Pandemia. Una pandemia. No, señor, porque una usted... pandemia. Usted lo recibe en una bolsita sellada. ¡Oh! ¿Y para qué quiere que lo devuelva? ¿Para qué quiere que lo devuelva? Porque lo esterilizamos y lo volvemos a ¿cómo lo rusa. Esterilizan? ¿Qué? Lo ponemos al calorcito. Lo mandan, ¿qué le hacen? Al calorcito de... Para que no se reproduzca, ¿no? Yo que hay una cosa donde esteriliza, la misma donde mira si el billete es falso, esteriliza los anteojos, es parecida a la máquina. Para mí eso no es suficiente, no es suficiente. ¿Lo pone todo ahí? Yo, hay un muchacho que yo conozco, que fue al cine por hacer una gracia, ¿no? Le invitó. Sí, hay gente que es adolescente eterno. No, hay cine, todo el tiempo, tres dimensiones. Fue con la novia y vio cómo es uno, se sacó por ahí los anteojos. Y mordió la patilla. ¿Qué? Cayó redondo. Pero por otra cosa. La patilla tenía no sé qué enfermedad que me dijeron. Yo ahora, para los nombres de enfermedades, ay. ¿Qué? Y me duele. Ah, bueno. Y primero cayó redondo y lo tuvieron que sacar y lo tiraron a la calle. No, ¿cómo lo van a tirar a la calle? ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a dejar muerto ahí toda la película? No, pero muerto no, se suspende. Se cayó, los títulos estaban cuando el tipo quedó ahí. Imagínense, yo justo me toca la butaca de al lado, llamo al acomodador y digo, sáqueme este muerto de acá. Bueno, no, pero... ¿Se suspende la función? Suspendemos la función. Y sí. Devolveme la plata. No, escúcheme. Es una situación de fuerza mayor. Sí, bueno. Nos retiramos. Además, discúlpeme. Vamos a reconstruir los hechos. Los anteojos no están para llevárselos a la boca. No. Si usted chupa todo lo que se le cruza. Que siempre ocurre. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a pensar, enseguida me llevo los anteojos a la boca. No. ¿Por qué? ¿Se piensa mejor así? No. Una crítica. Nosotros estamos tratando de digerir de alguna manera el cine de 3D, pero no hay vuelta que darle. Por eso nos vinimos a quejar aquí. Sí. El anteojo 3D hay que usarlo solamente cuando se ve la película y después sacárselo. Claro, señor. Porque salimos del cine lleno de gente con 3D y la gente se nos venía encima, la butaca. Claro. No, además veíamos todo en 4 dimensiones. Claro, se le agrega. Veíamos todo hipercubos, cosas así. Sí. Ojo, hay gente que no se lo quiere sacar después. Usted, si el tipo no lo quiere devolver, el antiguo qué hace. Y le pega, ¿no? No le pegamos. Lo primero es el diálogo, es el consenso, tratamos de... Y después directamente le hacen un juicio y le sacan todo lo que tiene. Pero nosotros con el 3D no lavamos mucho. Mire, ¿te acordás? Pues somos amigos hace muchos años. Por eso de la infancia. Y siempre él soltero, yo soltero, siempre amigos. Está bien, yo no le pregunté nada, señores. Mire, yo me acuerdo cuando llegó el cine en Technicolor, ¿te acordás? Cinerama. No lo podíamos. Claro. ¿Qué? No queríamos ir. ¿Pero por qué? Porque veíamos la pantalla color y salíamos corriendo. Porque aparecía una flor, una rosa roja, y decíamos, ¡ay, qué impresión! Claro, veníamos del barrio. Se nos venía encima. Pero si no se le va encima. A nosotros sí. No, señor. Y nos costó aceptar. Justamente, terminamos de aceptar el Technicolor. Se viene el 3D. Y bueno, no, pero el primero estuvo el Cinerama, que era como íbamos arriba de un avión y de repente aparecía, ¿se acuerda que era una pantalla? Y cuando fuimos a ver Terremoto, el cine catástrofe, señor. Sí, esas películas. Yo lo fui a ver en Caseros, Terremoto, que no tenían tantos aparatos. No. Sí. Y entonces ponían a los acomodadores al costado de la fila y empezaban a sacudir los bancos. A golpear. Y de arriba tiraban pedazos de ladrillo. Tergopor también tiraban, como mampostería caía. Y tampoco nos gustó. Pero vio que... A nosotros el blanco y negro. Bueno, pero espere. ¿Vio que le terminó gustando? ¿Ahora le gusta? No me gusta. ¿Tampoco no. le gusta ahora? Sí, ahora sí. Bueno, no. Y entonces... Pero el 3D no. Menos el 3D. Pero ya le va a gustar. ¿Qué película están dando? A ver, vamos a ver alguna película. Nos decidimos, después de 30 años, somos amigos, ¿eh? Sí, señor. Él es soltero, yo también, y somos amigos. Y ahora queremos ir a ver 3D. Para que se pueda ver los efectos de 3D, porque hay películas más intimistas en donde no, el 3D no luce. ¿Cómo? Al contrario, la película intimista es donde más luce. No, las hacen en 3D esa. No. La que pueda ver ahora es Superman, el hombre de acero. Ah, espectacular. Parece que descubrió que velo como vuela y se te viene encima. Claro, pasa. Y la capa de Superman. Prácticamente. Sí, le pasa. Como el Tres Fantasmas, unos hilitos de la capa. Sí, te tocan, Ah, no vamos entonces. No lo toca realmente, es una En sensación. Esta película se adivina la identidad secreta de Superman. No le puedo decir. O permanece en secreto. No le puedo decir. Para mí es Clark Kent. Y sí, es Clark Kent. Pues ya se sabe. No está confirmado del todo, pero ¿cómo puede ser que no aparezcan juntos en ninguna escena? ¿O está Clark Kent o está Superman? Sí. Pero usted pensó lo mismo que pensé yo. ¿Cómo se ve que somos amigos? Hace 30 años mantenemos esta mitad. Y haga el ejercicio de ponerle los lentes a Superman. ¿Qué le queda? ¿Los lentes de 3D? No, los lentes de Clark Kent. ¿Cómo? ¿Los actores también usan los lentes de 3D? Claro, para poder venírselos encima. No, señor. Hay una deducción que es muy sencilla. Aparece el villano. Por ejemplo, está Clark Kent sentado en un escritorio. Viene el malo con un revólver. Luthor. Luthor. Dice, esto es un asalto. Clark Kent se levanta y se va. Abre la puerta y aparece Superman. Claro. Y sí, bueno, pero ese. Se mete en un armario y después sale del armario y sale. Buenas. Dice Superman, terminaron tus hazañas. Luthor. Y sí, es un superhéroe. ¿Quién, Luthor? No, Superman. Ah. Y entonces en esta película usted. Ahora puede... le hago una pregunta. Porque siempre Clark Kent es periodista, está de traje. El traje Stretch azul de se pone arriba del traje con corbata todo o se queda no con lo calzones. Lleva abajo siempre sí. Como un chivo. ¿Qué va a tener un bolsito, una muda? Sí. Si las mudas hablan. No, señor, una muda de ropa. Además, digo que le hago una pregunta. No lo lava Superman el traje. No. Con todo lo que hace no lo lava. Él está siempre con zapato, acordonado, qué sé yo. Cuando se transforma en Superman queda con las medias. ¿Las medias abajo tienen goma o algo o es la media Me parece sola? Que tiene como una zapatilla abajo las medias. Sí, porque... Se calza el 49. El traje es todo de una sola pieza. Se lo pone por los pies. Como si tiene un calzoncillo. No, el calzoncillo pero va aparte. ¿Quién es el actor? Porque me parece que ahora... Sí. Empezamos ya con un... Cambiado. Esta actor. Cosa rara de Superman que no se parece, que cambia la historia, que ya no se llama Clark Kent, sino... Este es otro actor, no me acuerdo. Rodríguez Fuentes. ¿Cómo se llama? Todo eso que hacen Hamlet en la época actual. Sí, ahora parece que hay que hacerlo así. A mí me gustaría ver una película del Superman revisionista, que no tenga superpoderes. No tiene. En realidad es... metafórico, los superpoderes son metafóricos. Y no. Usted sí, Superman, que es el hombre de acero porque tiene voluntad, porque... Ah, pero escúcheme, después se tira de una terraza para volar. Y se mata. Y bueno, no. La pregunta que yo quería hacer es esta, porque nosotros ya dejamos pasar tantos años ahora sin ver el 3D. Sí, ustedes son amigos, ¿no? ¿Cabe alguna duda? No. Bien. Señores solteros, yo soy soltero y somos amigos, ¿de acuerdo? Sí. Y lo enfrentamos a cualquiera. Está bien, bueno, señor, no hay ningún problema. Ningún tipo de comentario. No. Un día él, yo tuve un problema con uno. Sí. Y él se metió, ¿eh? Sí. ¿Lo defendió usted? ¿Cómo? Sí. Yo, con capa y espada. Yo me acuerdo que, en una fiambrería, ¿no es cierto? Sí. Íbamos todos los días, la misma fiambrería. Mira, al revés que nos comimos. Y le digo al tipo, me está cobrando de más. Y él estaba ahí, no estaba metido, estaba desesperado. Estaba de espalda mirando a la vidriera. De espalda. Y escuchaba con los oídos. Dice, yo le estoy cobrando perfectamente. Que si hubo como una pequeña... No, porque fíjese que bien la cuenta. Y él salió de la puerta y dijo, tiene razón el señor. Epa. Era el comienzo. Sí. y después, de la defensa. Después se fue, ¿no? Sí. Se fue. Pero yo no me lo olvido. Después salí a la puerta y le digo, yo esto lo tengo anotado. Digo, ahí fue. Ya, yo que soy cinco. Que cuando surge una cosa así, de esta gravedad, yo por él me juego. Pero, señor. Cualquier cosa. Aparte, señor, hay momentos donde hay que poner todo. Sí, sí. Ese corté por lo sano. El señor tiene razón. ¿Y qué ya... más? ¿Y qué pasó? No, nada. Después, igual yo le pagué al tipo, ¿no? Sí, ah, bueno, entonces sí. Al final dije, tome, le voy a pagar para no tener un problema. Pero perdió la después, disputa. Después cuando salí a la vereda, él estaba en la vereda de enfrente. Yo me quedé en la vereda de enfrente. Por cualquier cosa. No es la misma, crucé la calle. Y me dijo, tuviste muy bien. Sí. ¿Tuviste bien? ¿Qué si le pagó? Le cobró de más. Bueno, pero para que veas que no importa, para que veas qué clase. La plata va y viene. Así que cuidado con lo que nos dice. No, está bien, señor, yo no le digo nada. Usted me estaba diciendo algo que ya no recuerdo. Sí, yo lo que le pedía, la primera película en 3D que vamos a ver. Sí. ¿No hay alguna que tenga un argumento un poco más liviano, digamos? ¿Y La novicia rebelde? Ah, cómo me gustó. No se hizo en 3D todavía eso. Y mire que es así como para hacer en 3D. Sí, sí. Algo así. ¿Alguna? ¿Cómo se llama esa rubiecita que nunca pasa nada con ninguno? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Tengo miedo de nombrar a una esa que medio no sea. Linda. Sí. Ahora no me acuerdo en serio. Pero, ¿es nueva o es vieja? No, es vieja. Sí, la de no sé. El día que fulano conoció a fulano. A Harry. Ah, sí, cuando Harry conoció a Sally. Esa, ¿cómo se llama? Cuando Harry conoció la a Sally. ¿La mina cómo se llama? Meg Ryan. Esa, Meg Ryan. Mire que yo he visto actrices que se revuelcan con cualquiera. Sí. Pero esa parece que no hay actor que le venga bien. No. Es verdad. No, pero esa no está en 3D. Qué lástima, ¿no? Porque esas películas me gustan mucho, porque... Bueno, nos vamos. No, ¿a dónde se va a ir? Es tardísimo, mire la hora que es. Sí, aparte, ¿puedo decir algo? Sí. No fue la mejor vez que nos atendieron, ¿eh? ¿Y si no vio ninguna película? Epa, momentito. No vio ninguna película, muy amigo, pero de cine. Escúcheme, ¿y si yo uso anteojos ya de por sí? Sí. El anteojo que usted me da, ¿dónde me lo pongo? Bueno... Claro, sí, sí. Arriba, encima de los lentes que trae. Pero mire lo que es esto. El lente claro, más si hubiera sido abajo, imagínese sí. El tipo de los lentes de contacto que hace. Como bueno. Un marciano con los lentes afuera. No, se los pone arriba. Su amigo va a tener un bodoque, ¿no? ¿Por qué? Para mí no puede ser. No puede Para ser mí qué? Es todo una ilusión así que usted lo manipula. Como la sugestión de los magos. No, pero como el hipnotismo. Te dicen que vas a ver algo que se viene encima, al final te lo crees y haces así. ¿Pero por qué no se prueba? Se hicieron experiencia en cines que no pasan la película. ¿Cómo? No la pasan la película. La gente está tan sugestionada que empieza... No. ¿Y qué hay en la pantalla? Nada. ¿Blanca? Blanca. Y la gente ya cree que... Pero ¿cómo puede ser? Así es la New Age. No. Bueno, mire, póngase los lentes. A ver. Ajá. Y usted lo que va a ver ahora es como si fuera una radio. Está rajado el... Bueno, no importa. Concéntrese en escuchar primero y después lo va a ver. Claro. Viene un espacio publicitario. Fíjese bien. Uy, pausa, dice ahí. Ahí. Se me viene encima. Pausa.